Queremos ir ya para ir cerrando esta nueva entrega de La Fuga. Queremos ir al último, uno, el penúltimo registro que nos ha llegado desde Mar del Plata. Y ya, pues, para ir cerrando esto, les dejamos con Mar del Plata y después volvemos para charlar un ratito más. Bueno, contame por qué estás marchando. Por la, no sé, por el Día de la Mujer. ¿Y qué significa? Por muchas mujeres que no están acá y bueno, por muchas más que están golpeadas y cosas así. No ¿Cuántos sé. Años tenés? 22. ¿Es tu primera marcha? No, no, hace varias marchas que vengo ya. Pero siempre, por el Día de la Mujer siempre venimos a marchar por cada una de las mujeres que son golpeadas, maltratadas y nada, por muchas que no están. ¿Qué pensás de la justicia? No sé, no hay justicia, en realidad nunca hubo justicia para ninguna de las mujeres que no están y las que están también, porque siempre que pasa algo con alguna de las mujeres nunca vimos un policía que dé justicia por quiénes están y quiénes no, porque hay muchas mujeres que ya no están y todavía seguimos esperando la justicia. ¿Y qué pensás de la participación de varones en la marcha? No sé, para mí está bien porque es como una parte de su ayuda también que marchen con nosotras, porque es como una ayuda más. Sí. ¿Pero no pensás que puede haber otras mujeres que sufrieron alguna violencia que pueden incomodarse? Sí, también, bueno, serían un motivo también de esos. Pero bueno, no me gustaría que esté con algún hombre acá, siendo todas mujeres acá, que bueno, que puede ser un violador que está al lado de nosotras o lo que sea. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Gracias, Paula. No, de nada. Bueno, contame primero por qué estás marchando. Bueno, son muchos los reclamos, las demandas de esta fecha, especialmente como una mujer que vivo con VIH desde hace 35 años. Nuestra demanda es una nueva ley de integral de VIH en Argentina. El reclamo constante de las productoras de cannabis medicinal también, por una ley de cannabis medicinal, por una ley de producción de cannabis. Somos las agricultoras las que estamos haciendo la medicina hoy en el territorio y entregando esa medicina a las personas que el Estado no les está entregando. También estamos hoy marchando principalmente por la demanda que tenemos en Argentina y en Mar del Plata por una niña abusada, por los violadores que están sueltos en nuestra ciudad, en donde la policía y el sistema judicial no los detiene. Así que esta es nuestra intención de estar aquí y articular con muchos movimientos y con otras mujeres, con otros sectores, para visibilizar nuestra voz de las mujeres con VIH, principalmente. ¿Crees que existe otra justicia? ¿Otra forma de hacer justicia? Sí, creo en una justicia feminista, creemos de inmediato una reforma judicial. Esto no lo podemos seguir soportando, todos los retrasos que tenemos en las causas, en nuestras compañeras que están siendo desprotegidas y aparte, más que nada también en nuestra ciudad, la complicidad del sistema judicial con la justicia, que utilizan en sus redes de narcotráfico a las compañeras más vulnerables para que vendan sus sustancias. Entonces creemos que necesitamos una reforma en todos los aspectos. Última pregunta. ¿Qué pensás de la participación de varones cis en la marcha? Tengo muchas disidencias porque también tenemos varones en los que estamos criando y estamos haciendo nuevas masculinidades. Nuestros hijos hoy hicieron nuestras tareas por nosotras, nosotras paramos y otros varones también han venido. Yo creo que los varones tienen que quedarse en sus espacios, no es un lugar para ellos mostrarse como que están visibilizándose. Creo que su ego todavía sigue estando aquí presente y me parece que todavía no es un momento para que ellos estén acá en la calle con nosotros. ¿Y algún mensajito para las compañeras en Bolivia? Y principalmente para las compañeras de Bolivia, en donde he fundado la Red Boliviana de Personas con VIH hace 20 años estando viviendo allá. El agradecimiento a esa tierra por poder haber luchado también por el acceso a los tratamientos en Bolivia. Haber conocido también todo el movimiento campesino, a Evo Morales cuando era movimiento cocalero y después transformó la causa con un movimiento de campesinos. Así que creo en la lucha de las mujeres bolivianas, tengo mis raíces bolivianas, mi familia, sobrinas y bueno, en solidaridad completamente con nuestras hermanas bolivianas. Bueno, contame primero por qué están marchando y cómo. Mira, nosotras pertenecemos a una red que se llama Marplayasas y somos la red de payasas marplatenses. Y particularmente este año tenemos el lema de todo lo que no nos da risa. Y justamente representamos aquello, ¿no? Que no causa. Aquello que como payasas decimos que no está bien. Eso es lo que venimos a hacer este año. Y nuestro lema en particular es ¿de qué nos reímos cuando nos reímos? Entonces, hablamos del humor antipatriarcal. Cómo normalizar una risa más sana, más empática, que justamente potencie de lo que sí está bueno reírse, de lo que sí nos hace bien, de un humor sanador. ¿Y qué pensás de la justicia? Y en cuanto a la justicia, pienso que está desgastada, que no está quizá en manos de quien debería estar y que, nada, hay que caminar acá. Ahora sí. Que hay que caminarla, que hay que venir a estos lugares y justamente hacer ver que sí hay presencia para que exista un mundo más justo, más empático y que se puede, ¿no? Sostener eso. ¿Qué pensás de la presencia de varones cis en la marcha? Bueno, esto ya quizás es un poco más personal. Creo que la lucha es de todos. Que entiendo que no deberían ser quizá quienes más nos representen, porque la lucha quizá viene por vivencias que pueden estar algo lejanas a lo personal, pero que sí pueden tocar en lo vincular. Y que creo que el cambio viene por todos. Todos nos tenemos que revisar. Y todos somos hijos, hijas del patriarcado. Entonces, nada, creo que el cambio y la lucha está primero en la revisión de cada una. ¿Y un mensajito para las compañeras en Bolivia que marchan hoy también? Que esperamos encontrar compañeras con narices, que sabemos que las hay, que existen las redes de payasería latinoamericanas y que siempre va a haber un faro como nariz ahí iluminando espacios y que esperamos también encontrarlos allá. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero cuéntame por qué están marchando. La verdad, esta es mi primera marcha, ella es mi mamá y viene con todo el miedo del mundo porque es la primera marcha a la que va y ya tiene 60 años. Bienvenida. Gracias. Vengo porque cuando yo era muy chiquita me abusaron y ella fue la única que me defendió. Cuando mi papá dijo que iba a matar a cualquiera que me tocara, no lo hizo y ella fue la única que le hizo frente. Así, sola en la calle, no le importó nada y me defendió. Y no quiero que nadie más pase por eso, porque tengo dos ahijadas muy chiquitas y yo creo que si algo les pasara a ellas, yo mataría, sinceramente, o a mi mejor amiga o a ella. No me importa lo que me pase a mí, mientras a ellas no les pase nada y lleguen bien siempre. Estoy agradecida con la vida, sinceramente. ¿Qué sentís cuando ves todo este movimiento tan repleto de mujeres? Es un sentimiento muy amargo porque es entre tristeza y alegría, porque esto se formó gracias al sufrimiento y las vivencias de muchas otras mujeres y chicas y nenas y muchas otras que no nos vamos a enterar nunca, pero es hermoso que ya podamos tener la fuerza para estar acá y hacerle frente a todo y no dejarnos más y pelear por nuestros derechos. Yo que soy del siglo pasado, me siento orgullosa de poder acompañar a mi hija. Nosotras sí pasamos por muchas, sufrimos mucha discriminación, tanto de familiares psicológicamente como de parte de amistades físicamente. Hay cosas que por respeto a mi hija no puedo hablar, pero hay que seguir luchando, somos iguales a todos o mejores. ¿Qué piensan sobre la justicia? La justicia no existe en este país. ¿Hay otro tipo de justicia? ¿Creen que podemos conseguir otra justicia? Mira, yo creo en la justicia divina, mi hija no. ¿La justicia feminista? Sí, exacto. Claro, ella es la justicia feminista, yo la justicia divina. Pero yo creo que si le tocan un pelo a ella, dejo lo divino de lado y ojo por ojo. ¿Algún mensaje para las compañeras de Bolivia que están también marchando hoy? Bueno, con Bolivia tengo una amiga, María Elena Ruiz Iñazú, que vive allá. Estoy en contacto permanente con ella, de hecho hoy nos mandamos un mensaje. Les deseo toda la libertad y toda la fuerza que tienen que tener para luchar por sus derechos. Sé que están muy reprimidos allá, tanto igual que acá, igual que Venezuela, igual que un montón de países, Cuba. No politicemos esto, pero es la realidad. Así que fuerza, mujeres de Bolivia, que acá Susana Dolores gobierna, les da el aguante, y si tengo que ir a hacer una marcha allá con mi hija, voy a ir a acompañarlos. Y nada, que no se rindan, que hablen, que nosotras estamos para ayudar, para gritar y por todas, para todas, sin importar qué les haya pasado, no se tienen que avergonzar, ustedes no tienen la culpa y siempre van a tener amigas en todos lados, porque acá no hay enemigas, no somos competencias, somos todas compañeras, somos todas hermanas, y este movimiento es lo mejor que nos pudo haber pasado y lo tenemos que cuidar con uñas y dientes. Lo importante es no callarse. Exacto. No callarse y confiar en nuestros hijos, porque los hijos no mienten.